Buen día, amigos y amigas de Farco. Bajo la consigna Educación sí, Macri no, comenzó en Rosario una serie de jornadas en defensa de la educación pública. Estas jornadas están organizadas por estudiantes independientes, docentes y organizaciones sociales, y cabe destacar que quienes la organizan no son afines al kirchnerismo y aún así llaman a votar por Scioli, ya que consideran que de ganar Macri se generaría un grave retroceso educacional. Escuchamos a Leandro Teres, uno de los organizadores de estas clases abiertas. Realmente consideramos que Macri es lo peor que le puede pasar al país en este momento, en todo sentido, y particularmente, bueno, en la educación hay una discusión importante ahí en relación a lo que puede llegar a pasar. Y planteando la discusión también con los sectores kirchneristas, porque a la vez tenemos como mucha diferencia con estas agrupaciones, pero compartimos, digamos, que es un momento de salir realmente a enfrentar lo que tiene que ver una posibilidad de un gobierno macrista. Este no es el único pronunciamiento que hubo en cuanto al balotaje. El Frente Social y Popular, espacio que obtuvo banca en el Concejo de Rosario gracias a los casi 40.000 votos conseguidos en las elecciones locales, también definió su apoyo a Daniel Scioli. Escuchamos la palabra de Fernando Rey, integrante del Frente, que sentaba postura al respecto del balotaje. Pensamos que esta derecha acceda al gobierno, no solamente lejos va a estar de favorecer en el sentido de superación de los límites del actual modelo social y político, que es lo que estamos planteando nosotros, y por eso tenemos nuestras grandes diferencias con el Frente para la Victoria, sino que va a implicar concretamente un retroceso en conquistas que nuestro pueblo ha gestado, de pensar a las políticas sociales como políticas que son parte de la vida democrática y que no son una dádiva del gobierno a vagos, como plantea alguna gente que forma parte del espacio político del PRO. Bueno, entonces en ese sentido, digamos, vemos que sería un retroceso muy importante. Además, en las últimas horas, el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, confirmó que de llegar a la presidencia buscará reformar la ley de medios. Sobre este tema hablamos con Cintia Ottaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, quien considera que no es necesario modificar la ley, sino más bien ampliar derechos. El problema no es la ley de medios, el problema son los empresarios que se resisten a cumplirla. Lo que sí creemos que es necesario es tener mayores legislaciones que permitan tener un diálogo concreto entre el derecho humano a la comunicación y el resto de los derechos humanos. Así que lo que es cierto es que a cada paradigma político le corresponde uno económico y le corresponde uno comunicacional. Y creo que en la Argentina hay que seguir profundizando el derecho humano a la comunicación. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.